Llega ya esta parte que es un poquito más concreta de la siesta que nos fue y donde empezamos a pisar en la zona justamente de las entrevistas, de las charlas o las conversaciones y muchas veces agarramos para el lado de los tomates. No, para el lado de las militancias, digo. Digo bien porque muchas veces los entrevistados, las entrevistadas tienen una mirada que aportar y una cierta experiencia también y muchas veces, diría el 98% de las veces hay militancia detrás de, bueno, un interés que se volvió sumamente particular por alguna razón y nosotros nos aprovechamos de los encuentros que estuvieron ocurriendo este noviembre y que están ocurriendo todavía un ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, unas charlas, debates que se vienen dando los viernes de noviembre y empezaron el primero de noviembre, después hubo un saltito, pero se trata de experiencias de la educación popular en la Argentina y es por eso que hoy estamos en contacto con Claudia Corol. Buenas tardes, Claudia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? Claudia, esta tarde después de desde las 6 de la tarde vas a estar en la Facultad de Ciencias Humanas encarando estas experiencias de educación popular en Argentina y vemos que vos sos educadora popular feminista y que venís laburando en muchísimos frentes desde hace rato. ¿Cuál es el sentido o el enfoque que va a tener esta charla debate de hoy? Bueno, la idea sobre todo es pensar los desafíos que tenemos quienes hacemos educación popular en este momento de la Argentina, pero también del continente, ¿no? Un momento que está tan convulsionado y donde se pone en juego los debates centrales de cómo construir poder popular, de cómo enfrentar el avance del fascismo, del racismo, del patriarcado, que trata de terminar con los diversos procesos que tienen algún carácter popular, y también la crisis de las políticas neoliberales, como es el caso de Chile, como es el caso de Haití, como es el caso de Ecuador. Bueno, pensar en ese contexto, ¿qué tenemos como exigencia, como desafío desde la educación popular, pensando la educación popular como una de las dimensiones de la pedagogía de la resistencia y de las emancipaciones, del acompañamiento a los procesos organizativos de los movimientos populares? Claudia, ¿por qué se volvió tan importante para muchos estratos de nuestra sociedad la educación popular? ¿Podés hacernos un sencillo raconto? Sí, yo creo que esto tiene que ver, por un lado, con la crisis de algunas formas de educación muy tradicionales, que tienen que ver con el dogmatismo, con la reproducción de ideas que se cree que iluminan a los sectores populares y por el contrario la educación popular trata de poner en el centro la creación colectiva de conocimientos, la relación teoría-práctica, las lecturas desde los movimientos populares de las realidades que están habitando y transformando, por supuesto en diálogo con las teorías existentes, pero también sin pensar las teorías como algo cerrado, sino como una construcción cultural de los movimientos, y eso ha generado interés en distintas organizaciones. Y además parece que fuera también una necesidad, ¿no es cierto? Porque venimos con la educación popular, digo, vemos que se están cubriendo áreas sociales que por ahí no tienen acceso de otra manera a la educación formal. ¿También es así, Claudia? Sí, en realidad cuando nacen las experiencias de educación popular tienen mucho que ver con esto que planteas, con la posibilidad de que sectores que están al margen de la educación y de la escuela puedan, por ejemplo, alfabetizarse, puedan también desarrollar sus procesos de formación. Pero yo creo que en el caminar también ha excedido ese aspecto y se vuelve como una forma de creación, de conocimiento colectiva, de teorización de las experiencias. Y esto también es muy necesario porque muchas de los manuales con los que incluso las izquierdas por ahí podían pensar sus teorías, se chocaron con las prácticas tan duras que vienen realizando los pueblos y fueron en algunos casos contrastadas esas ideas al dogmatizarse, no digo que las ideas en sí no eran útiles, pero bueno, ese método de educación que llamamos bancaria, como lo llamó Paulo Freire, que es de transmisión meramente conocimiento, sino de recreación en ese diálogo de teoría práctica, quedaron atrás y cuestionados, pues entonces, bueno, hay una búsqueda también de pensar teorías desde el quehacer colectivo en diálogo con todo lo que la humanidad ha producido en su historia como reflexión y acción. Muy bien, muy bien. Bueno, en la primera charla estaba viendo que estuvo el compañero Matías Rey recuperando la experiencia del bachillerato de los cartoneros, después lo vimos pasar a Rubén Ortiz por estas experiencias de la educación popular como docente del bachillerato rural de los tareferos de Misiones. ¿Y cuál va a ser el expertise para quienes no te conocen, Claudia? ¿Cuál va a ser el color el tintero del que se va a servir Claudia Corol para compartir estas experiencias? Bueno, por un lado la idea es partir de las necesidades, de las preguntas, de los intereses que pueda haber en el grupo de personas que participen del diálogo. La idea es que sea un diálogo y no una conferencia, porque la educación popular es pedagogía del diálogo, y en ese diálogo recurriremos a las distintas experiencias con las que hemos podido participar. Si bien lo central de Parir lo hacer rebeldía, que es el equipo de educación popular del que soy parte, es la formación de formadoras y formadores. También tenemos un eje de trabajo en la pedagogía feminista, en la experiencia de sistematización de las reflexiones que surgen de las luchas populares, y entonces veremos desde esa mirada de, como decía al comienzo, desde Argentina, pero también desde el continente, habiendo participado en experiencias en Chiapas con los zapatistas o en distintos rincones de nuestra América, bueno, por donde circula el diálogo. Muy bien, muy bien. Hay también un acervo que coleccionaste o que fuiste juntando de los movimientos piqueteros en la Argentina. Sí, por supuesto, porque el momento de expansión más fuerte de la educación popular tiene que ver precisamente con los años de formación de los movimientos piqueteros y con el 2001, que es un momento donde la idea de que se vayan todos era un ya basta a todas las formas de la política tradicional, incluida la educación dogmática, la educación bancaria. En ese momento, las organizaciones sociales que emergen, tanto el movimiento piquetero como las asambleas barriales, territoriales, el crecimiento de los movimientos campesinos y de las comunidades originarias, dialogan en sus experiencias con la educación popular como una de las dimensiones posibles para sus procesos de reflexión y de autoformación. Así que también hay una experiencia que viene de ese caminar. Muy bien. Bueno, vienen un montón de colores ahí juntos, ya entremezclándose o entretejiéndose. Y a ese le podemos agregar que del 2001 en adelante también fuimos viendo cómo había otras organizaciones que iban apareciendo, que iban brotando y que en los últimos años conformaron esta marea verde que todo el mundo ya reconoce o no puede ocultar, ¿no es cierto? Esto también trae su color, digo, las organizaciones de mujeres, Claudia. Por supuesto, la marea verde y la marea multicolor plurinacional que hemos logrado ir generando en los procesos de reconocimiento de las comunidades, de los pueblos que habitan los mismos territorios, que articulan sus luchas, que articulan procesos de resistencia, bueno, en diálogos donde, por un lado, el crecimiento de las luchas del movimiento de mujeres, pero también de los movimientos de lesbianas, travestis, trans, bisexuales, bueno, de distintos espacios de lucha antipatriarcal se han venido entretejiendo con mucha fuerza, y con mucha fuerza con los feminismos antirracistas, de mujeres originarias, negras, migrantes. Bueno, creo que es una apasionante búsqueda de caminos emancipatorios donde cada cual tiene su palabra, se la reconoce y podemos en ese tejido ir pensando palabras colectivas también. Qué bueno, Claudia, lo que decís y que, bueno, qué sencillo lo decís. También se te nota, digamos, una cierta agudeza a la hora de conversar porque sos tenés cierta expertise haciendo radio. Bueno, eso me hice la práctica. De hecho, estoy participando en varios programas de radio, Espejos Todavía, que se emite por FM La Tribu, en Aprendiendo a Volar, por la Tecno, en Las Mareadas, por FM La Patriada. Bueno, vamos saltando porque tenemos necesidad de comunicar, y la comunicación popular y la educación popular también están emparentadas, porque no hay pedagogía popular que no tenga necesidad y modo de comunicarse, y no hay comunicación popular que no tenga la necesidad de tener una dimensión pedagógica. Así que también es muy interesante cómo se van complementando esos diálogos en el modo de relacionarlos y de tratar de que, no que los que no tienen voz sean reemplazados por otras voces, sino de que todos, todas tengamos voz. Qué bueno eso, qué bueno. Bueno, y nosotros tenemos nuestra pequeña experiencia acá en La Pampa, como radio comunitaria, y así que estamos escuchando todes, te digo, Claudia, estamos escuchando lo que, claro, lo que decís, por supuesto, maravillades. Y también me imagino lo que puede llegar a ser esta charla, en este encuentro de experiencias de educación popular que vas a estar dando desde las 6 de la tarde en la Facultad de Ciencias Humanas, en el aula 210, creo que es, sí. Y Claudia, esto es un poco lo formal, digamos, de este encuentro de esta tarde, pero es imposible dejarte ir o decirte muchas gracias sin pedirte también una mirada, que sabemos que es bien, bien cercana, que sos una persona muy involucrada con lo que está pasando en la hermana Bolivia. Bueno, la verdad que es tremendo, primero lo que se siente, es decir, me cuesta a veces hasta hablar, porque hay un tremendo dolor por lo que es una masacre día a día de hermanas, de hermanos, una masacre que tiene todos los colores del racismo, del fascismo, del machismo. Bueno, el objetivo de los sectores del poder de recuperar territorios, se dice que el litio es una de las motivaciones para esta avanzada, pero también terminar con los malos ejemplos, y en ese sentido el Estado Plurinacional de Bolivia resultaba un ejemplo peligroso para muchos países del continente. El peor, bueno, de los ejemplos, si se quiere. Sí, es tremendo el revanchismo con el que el fascismo está actuando, ¿no? Y la verdad que también me impresiona la capacidad de resistencia del pueblo boliviano. Si bien lo conocemos, sabemos que es un pueblo guerrero, que sus mujeres de pollera que quisieron ser humilladas, fue el primer acto previo todavía a que se declarara abiertamente el golpe de Estado, fue el golpe y la humillación a las mujeres de pollera. Recordemos los grupos fascistas que las golpeaban por las calles, la alcaldesa que fue... le cortaron el pelo, la pintaron de rojo, fue llevada por las calles arrastrada para que lo vea la población, para aterrorizar a la población y marcar un acto que tiene todo el carácter colonial. Y nos viene a la memoria Bartolina Sisa, Tupac Katari, en las situaciones similares. Entonces, bueno, digo, a pesar de todo lo que está haciendo los sectores golpistas para aterrorizar, lo cierto es que el movimiento popular, que las organizaciones del Alto y de otros lugares están en las calles, siguen movilizándose y siguen tratando de defender su autonomía y su dignidad, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Sabemos también la persecución que hay a la prensa comunitaria, a los medios de comunicación que podían dar una palabra alternativa, así que por eso hemos tratado de armar redes para que salgan las voces que se están acallando y para que el mundo sepa que estamos frente a un golpe de Estado fascista, racista, colonial, restaurador en términos de los objetivos de la Iglesia y de las iglesias que quieren aplastar ese movimiento de mujeres, feminista, que también había tomado fuerza y cuestionado los lugares de opresión. Así que toda la iniciativa hoy la estamos tratando de poner en eso, en buscar los puentes de solidaridad y de comunicación con las compañeras y compañeros de allá. ¿Sirve de algo la militancia esta, la cibermilitancia, el facebookeo, compartir ese video que por ahí, viste, es dolorosísimo, hacer llegar a otros y a otras una mirada, una palabra, una frase de una buena reflexión? ¿Sirve o hay que buscar otra manera de involucrarse y de comprometerse, Claudia? Yo creo que todo lo que sea hablar la verdad y transmitir las voces y los gritos y los dolores del pueblo sirve, porque lo que se está tratando de hacer desde los grandes medios es de tapar y de ocultar. tenemos un debate a veces sobre qué imágenes se muestran y cuáles no, porque hay una... claro, son tan terribles todas las imágenes que también puede generar desazón, que puede generar mucho espanto e incluso difundir el terror. Pero también nos preguntábamos, digo, lo pongo en términos de pregunta y son diálogos para realizar, si no hay que mostrar algo de lo que está sucediendo tal como es, porque si no vivimos en una burbuja y nos creemos lo que nos dicen los grandes medios de comunicación, o lo que no nos dicen. O lo que no nos dicen, claro. Lo que nos relataban desde Bolivia es que están pasando telenovelas y música. Entonces, bueno, o una misa, inclusive. También, claro. Entonces hay que romper ese cerco mediático. Y por supuesto que no alcanza solo con romper el cerco mediático, hay que estar en las calles abrazando y haciendo llegar la... solidaridad, pero también exigiendo a los gobiernos como el de Argentina que se pronuncien condenando con claridad el golpe de Estado. Hay muchas vidas que corren riesgo y que no pueden encontrar refugio en este momento en la Argentina porque falta ese pronunciamiento del gobierno nacional, aunque algunos en el Congreso y en otros lugares ha habido pronunciamientos. Entonces necesitamos una exigencia de urgencia, de emergencia, para dar cabida también a quienes están en situaciones de riesgo de vida. Y bueno, por supuesto, aislar a este gobierno mercenario de los intereses de Trump y de la OEA y de los países de Europa que callan. Y bueno, darle todo nuestro abrazo al pueblo boliviano que resiste. Lo más vergonzante por ahí es el silencio de nuestro propio gobierno, pero además, visto de manera geopolítica, esto no sería posible, no estaría ocurriendo tal cual ocurre. Claudia, decime si me equivoco, sin la participación muda de tanto de Brasil como del gobierno argentino. Sí, eso por un lado, y por otro lado estuvimos estos días hablando con compas de los medios comunitarios de Jujuy, y también es clara que ha habido una participación directa, silenciosa, sí, pero de apoyo a los grupos fascistas desde Brasil y desde Argentina, ¿no? En la frontera se ha visto movimiento de dinero, de tropas, de apoyos concretos que el gobierno de Morales, en el caso de Jujuy, y el gobierno de Bolsonaro en Brasil, y por supuesto que eso es nacional en Argentina, han estado haciendo. No es que solo callaron o que ese silencio con eso bastara para decir que es complicidad. También hubo acciones directas. Claro, claro. Bueno, Claudia, la verdad es que esto es sumamente completo. Esta conversación con vos es muy, muy amena y no hay un segundo de desperdicio. Y te quiero dejar libre ya, pero sin una puntada final sentiría que estoy desaprovechando la oportunidad. Estamos frente a un gran dolor, como vos dijiste, que nos provoca esto que está pasando en la hermana Bolivia y también por los muertos y los heridos en las distintas represiones que se dan tanto en Ecuador como en Chile desde hace un mes y ahora desde ayer en la hermana Colombia también. Estamos frente a muchas personas comprometiendo, poniendo el cuero en la calle y mucha represión a mansalva y en cantidad. Pero también estamos como regionalmente, frente a una gran oportunidad. ¿Vos qué crees? Ya estamos hablando de política, a calzón quitado, Claudia. Sí, a ver, por un lado hay un hecho que es que hay que señalar de parte del poder, que es que el ejército salió a las calles nuevamente en muchos de los países del continente, ¿no? En Ecuador estuvo en las calles, Colombia, Bolivia, Chile. Entonces ese es un dato concreto. No puede ser como algo más, sino que hay que mirarlo y hay que ponerlo en la discusión sobre los caminos del militarismo. Pero sí creo, y comparto en esta mirada que vos hacías, de que hay una situación abierta, no por la ofensiva de la derecha, sino por el levantamiento de los pueblos. A ver, en Colombia ahora está en los medios, pero que nos estaban matando en Colombia era hace tiempo. O sea, los muertos, los líderes sociales y las lideresas sociales venían asesinando todos los días. Hace menos de un mes hubo masacre en el Cauca de 15 hermanos indígenas. Entonces, lo nuevo, a mi entender, no es la muerte, ni siquiera el crimen, aunque en algunos casos sí hay un salto, como es el caso de Bolivia, claramente. El gobierno de Evo no tenía asesinados, y esto pasa a partir de del golpe de Estado. Pero lo nuevo sí es que, a pesar de toda esa represión, a pesar del ejército en las calles, a pesar de que en algunas situaciones, como Haití, hace meses que los están reprimiendo, la gente no se va de las calles. Y claro, no tenemos certeza y no podríamos asegurar cuál es el resultado de esta pulseada entre pueblos desarmados y ejércitos, policías, fuerzas represivas paramilitares y fascistas. Pero a mí me parece sumamente alentador y ojalá en algunos casos se pueda inclinar la balanza en favor de los pueblos, como el resultado de Ecuador reciente, donde por ejemplo se pudo derogar ese decreto por el cual se imponía el paquetazo del Fondo Monetario Internacional. No lo celebramos lo suficiente porque estamos en esta sensación tremenda de lo que está pasando en Bolivia y Chile tan cercanos, pero fue un triunfo en estos días que se haya podido derogar ese decreto de imposición de las políticas del Fondo Monetario. ¿Qué significa esto a futuro? Habrá que verlo. Eso es parte de los procesos de creación y construcción popular, de que estas movilizaciones se traduzcan en ejercicios de poder popular, en que tampoco hagamos toda una lectura desde lo electoral, porque no necesariamente los procesos populares se limiten a una respuesta inmediata de lo electoral. También hay acumulaciones lentas que en algún momento vuelven a salir a la luz, y yo creo que hoy estamos en un momento de expresión de esa fuerte resistencia popular que tiene más de 5 siglos, pero que en este momento, y con los pueblos indígenas centralmente también en las calles, ha tomado una energía increíble, ¿no? Bueno, la verdad es que esperamos que así sea, y también vamos a ver si tenemos el compromiso suficiente cada uno para ir con nuestras sociedades a cobrarla, esa posibilidad. Muchísimas gracias, Claudia, Gracias a ustedes, siempre tengo esas comunicaciones con Radio Carmes que me hacen pensar cada pregunta, y es una alegría poder concretarlas. Bueno, una alegría para nosotros también. Que tengas buen resto de la jornada y salga todo bien en esta charla desde las 6 de la tarde, Claudia Corol. Dale, muchas gracias. Hasta pronto. Ahí la dejamos a Claudia Corol, que seguramente se va a seguir preparando un rato o a descansar, preparándose para este tercer encuentro de experiencias de educación popular en Argentina, que se está realizando en la Facultad de Ciencias Humanas. Es el tercer encuentro. Y Claudia Corol, esta periodista, educadora popular, es feminista. Ella, bueno, si querés, busca, porque Claudia es un libro verdadero. No solo por sus laureles colegiados, sino también, por supuesto, por las leguas que tienen esos piecitos. Por supuesto, te digo que, la verdad, conmovido por las palabras de Claudia. Estamos en La Siesta que nos fue, en pleno periodismo turno tarde. Vamos a una musiquita, dale.